Hernández. Carlos, buen día, ¿cómo estás? Buen día, muy bien. Bueno, Carlos, ayer ha sido una jornada de muchas reuniones. Interbloque de la Cámara de Diputados de Nación, Sí. reunión de María Eugenia Vidal con intendentes de Juntos por el Cambio y también reunión en el Comité Provincia de la Unión Cívica Radical con intendentes propios y legisladores. Sé Sí. que en esta última estuviste, en la de Interbloque también. No, porque coincidían los horarios. Estuve antes de ayer en la reunión del bloque radical, bueno, yo tenía obligaciones como autoridad del Comité Provincia de estar en la de intendentes y legisladores propios, que no podían estar, digamos, porque de alguna manera estábamos conduciendo y presidiendo esa reunión, así que ausente con aviso en la reunión del interbloque. ¿Cuánto hubo, Carlos, en la reunión de ayer de intendentes radicales de catarsis y cuánto de estrategia de cara a octubre? Muy poco de catarsis, estamos hablando de la dirigencia radical de la provincia de Buenos Aires, por lo tanto, que son dirigentes ya con experiencia, así que, digamos, la catarsis ocupa un espacio, pero no central, digamos, en el análisis. Muchos sí análisis, autocrítica en algunas cuestiones, y centralmente, digamos, esto sí creo que fue unánime, la decisión de seguir trabajando para que el 27 de octubre se haga la mejor elección posible dentro del contexto, ¿no? Pero bueno, con muchas ganas de seguir trabajando. Ahora, ¿por dónde pasa la autocrítica de un intendente cuando la coyuntura principalmente nacional le viene en contra? A ver, está claro que cada análisis se pone en el contexto, digamos. Hubo un claro voto de rechazo a la política económica que tuvo un efecto cascada hacia los otros niveles de la elección, como bueno, como habitualmente sucede también. Bueno, forma parte de las reglas de juego, cuando es al revés, también te beneficia. Cuando hablamos de autocrítica, hablamos que muchos intendentes plantearon que por ahí habían creído que con la obra pública exclusivamente tenían resulta la elección, porque la realidad es que se ha hecho obra pública como nunca antes en la historia de la provincia de Buenos Aires, y eso implicaba que María Eugenia Vidal en teoría debía tener un impacto desde el punto de vista electoral muy fuerte, y no advirtieron el impacto de la cuestión social y económica que tuvo, sí, un resultado muy, muy, muy fuerte en la decisión de la gente, ¿no? Después de las PASO, Carlos, se habla de la famosa ola celeste que hizo que tanto la dupla Fernández-Fernández como Kicillof-Magario hizo que en los municipios la boleta vaya para arriba y como favoreciendo, como en este caso acá puede ser con Rogelio Iparraguirre. Pero también se habla de que Mauricio Macri o Nación se llevó de la mano al túnel a María Eugenia Vidal y casi se lleva también de la mano a los intendentes de algunos municipios. ¿Se habló también de eso, de cómo va a ser la estrategia de campaña, si que se la jueguen solo los intendentes y no tanto con provincia y nación? A ver, eso depende de cada lugar, porque digamos, no es igual en cada lugar. Es muy difícil hacer una definición de esas características a nivel de la provincia de Buenos Aires, porque hay situaciones completamente distintas, digamos. Hay lugares que entender, el intendente es una figura muy conocida, muy fuerte, digo, Tandil, para poner un caso concreto. Y hay lugares en donde, bueno, la suerte del intendente depende un poco de toda la cuestión general, en donde la tradición del corte no es tan impactante o fuerte como, por ejemplo, estamos acostumbrados nosotros en nuestra propia comunidad, que venimos de una historia del corte de 20 y pico de años. No es lo mismo. En comunidades más chicas, en donde además la dispersión de votos no es la misma que las ciudades intermedias más grandes de la provincia. Por lo tanto, digamos, los análisis o las estrategias o las tácticas, no estrategias, las tácticas dependen de cada lugar. Entonces hay lugares donde sí conviene una táctica de localización de la elección, de focalizar la cuestión en el intendente, y hay lugares en donde esto no resulta, digamos. A medida que vas creciendo en la complejidad de las ciudades, por la cantidad de habitantes y demás, son distintas, ¿no? Los analistas hablan de un resultado irreversible tanto en nación y provincia. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, yo lo dije el día lunes, posterior a la elección. Sería una elección muy compleja y difícil de revertir por las diferencias. Uh-huh. Y así, y ponía la misma vara, porque lo había dicho esto a nivel local, y planteaba lo mismo a nivel provincial y nacional. Uh-huh. Digo, yo creo que no vara todos los niveles de la elección. Me parece que estamos frente a una elección difícil de revertir por la cantidad de diferencia que existe entre una fórmula y la otra. De todas maneras, eso no significa que no haya que ser la mejor elección posible, porque lo que está en juego son el día siguiente. Digamos, hoy hay resortes institucionales que están en juego en esta elección, más allá de la fórmula presidencial. Yo entiendo de que para la gente, por ahí, este tipo de cuestiones pasa casi desapercibida, pero el resultado de la elección depende después de cómo va a ser el Consejo de la Magistratura, cómo va a ser cada uno de los organismos de contralor, en manos de quiénes van a estar. Depende posteriormente la cantidad de legisladores nacionales y provinciales que tenga cada uno de los espacios, y cómo juega eso como contrapeso respecto al contralor, la suma del poder público, exactamente. Digamos, entonces por ahí estas cosas no son analizadas en términos por la cuestión general, pero son absolutamente centrales para el día posterior. Ayer escuchaba alguno de los intendentes que había participado en la reunión de María Eugenia Vidal. Bueno, yo lo que escuché no lo decían abiertamente, pero entre líneas uno podía observar el disgusto que por ahí le causaba, digamos, obviamente el resultado de la elección, pero apuntando hacia arriba, ¿no? En esto de que varios intendentes hablaban, bueno, lamentablemente podemos perder, digamos, a la mejor gobernadora, creo que Gargaglione también fue que lo dijo, el de San Cayetano, que tuvo la democracia, y varios intendentes se manifestaron en ese sentido. ¿Hay un divorcio, digamos, entre nación y provincia a partir de esta elección? No es que haya un divorcio, digamos. Está claro de que va a haber seguramente una estrategia de poner el foco más fuertemente la cuestión de la provincia de Buenos Aires y de María Eugenia Vidal en particular, porque bueno, es la mejor carta que puede jugar la provincia de Buenos Aires, que tiene una candidatura como la de María Eugenia, que es fuerte y que por ahí quedó opacada el esquema por su ubicación en la boleta, están en el medio de la sábana, y el impacto negativo muy fuerte que tuvo la cuestión nacional. Pero digo, en estas cuestiones hay que ser también justo, digamos, que hoy la ayuda a hacer una mala elección fue la que resultó que fue la gobernadora también, digamos, que en realidad hace 4 años poca gente daba alguna posibilidad de que fuera gobernadora, y después, gracias al impacto nacional que tuvo. Bueno, hoy ese mismo impacto nacional no lo ayudó. Esto es un combo, somos parte de un equipo y como tal hay que entenderlo, digamos. Si no, los delanteros no hacen goles y la defensa no está bien parada y te llenan la canasta si da rebelde. ¿Participás hoy de la reunión ahí con legisladores y candidatos, no? Sí, no, yo no voy a participar hoy tampoco, estoy ausente con aviso, tengo que estar en el Colegio Militar de la Nación como vicepresidente de la Comisión de Defensa. Estoy en una actividad que estaba programada ya desde hace mucho tiempo, soy la figura central de la actividad, así que no puedo no estar, digamos, en la actividad sobre la base de mi concurrencia con una delegación que encabezo, con algún otro legislador nacional, que vamos colegio militar, está teniendo una entrevista con oficiales, la recorrida por el lugar, etcétera, así que también coincidencia en horarios hace que no pueda estar en la reunión. Se ha dado el parte de que no debe estar. Carlos, bueno, ya ha decantado el resultado de las PASO aquí en Tandil. ¿Cómo ves el camino a octubre? Mira, trabajando, digamos, no lo veo de otra manera. Yo ya he tenido varias reuniones en Tandil, he estado con el intendente, he estado con el equipo, el equipo político del municipio y del radicalismo. Y la realidad es que hay un trabajo primero de consolidación del espacio y posteriormente de garantizar el resultado ya obtenido en las PASO, digamos. Eso se hace con una serie de acciones que se comenzaron, ¿no? La primera de esas es que me parece que fue la reunión que el intendente mantuvo con Marco Nicolini, una cuestión que me parecía absolutamente imprescindible a los efectos de dejar atrás una serie de cuestiones que se habían instalado por el domingo, la forma de saludo y demás, que habían dejado lugar a malos entendidos, superado esa etapa, comenzar el trabajo también de elaboración de estrategias, etcétera, ¿no? Va a haber una mesa como la que se conformó en su momento, digamos, bueno, que vos eras parte, era más o menos el mediador entre un sector y otro. En este caso, imagino, no como mediador, sino como integrante de una misma estrategia. Mirá, no sé si una mesa en particular, digamos, lo que sí está claro es que bueno, que sea la integración de los candidatos y demás, que ya fueron parte de la lista, y a partir de ahí hay una única estrategia que terminó de la proceso electoral. ¿Se cortó? ¿Lo tenemos? Sí. Sí. Escuchaba un ruido. Por último, Carlos, la estrategia, y hablando puntualmente de Tandil, y te traigo de algo que te había preguntado Gerardo, ¿va a ser local, absolutamente local, como se hizo en algún otro momento? No creo, digamos. A ver, eso son cuestiones tácticas. Que tienen que ver con utilizar las mejores herramientas que vos tenés a mano. Está claro de que nosotros tenemos en el caso de Tandil un intendente consolidado con años de ejercicio, que además es el titular de una serie casi inagotable de triunfos del 2003 hasta la fecha, que es un elemento fuerte para jugar en una estrategia. También es cierto de que hay un voto donde Mauricio Macri y Leonardo Girón son ganadores en la elección de Tandil. Por lo tanto, tampoco lo podés desperdiciar. Forma parte de un combo que tiene que encontrar un equilibrio adecuado. Si vos te pasás de rosca por un lado, hace matar. Carlos, que tengas una buena jornada. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bien, Carlos.